Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Más felices que nunca, de tener mucho, mucho amor y de dar tanto amor porque el que da lo recibe. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, este Elche en Punta que hoy va a seguir siendo deportivo, pero con ese toque navideño que caracteriza a un 24 de diciembre. Esta noche, pues buena mañana de Navidad, y la verdad es que pocos acontecimientos deportivos tenemos. En realidad tenemos uno, y luego nos iremos a los cuarteles generales. Nos iremos también a los cuarteles generales de los populares para ver cómo se cuece, porque ya están todos concentrados para ese partidazo que vamos a vivir el próximo domingo a las 11:30 en la ciudad deportiva de Tomás entre populares y formadores. En el Elche Club de Fútbol, pues hoy se ha cerrado la puerta, y no es que la haya cerrado Bucalá. Hoy descanso, pero vamos, total, en este caso vacaciones de Navidad en el Elche Club de Fútbol hasta el próximo lunes. Eso sí, el próximo lunes la plantilla del Elche vuelve a los entrenamientos para preparar ya el final, la última semana del año, que va a coincidir con el primer partido del año 2011. Es decir, la plantilla va a trabajar la próxima semana a partir del lunes, además de los dos primeros días, lunes y martes, una mini concentración para pues, intentar meterse rápido del primer partido del año, porque es muy importante debutar con victoria. Acuérdense, por ejemplo, el año pasado lo mal que empezó el Elche. Empezó perdiendo en casa 2-5 contra la Unión Deportiva Las Palmas. A la sazón fue la victoria más la derrota más humillante de toda la campaña. Parecía que el Elche se desinflaba, alcanzaba 3 derrotas consecutivas, porque había despedido el año 2010 con la derrota en Vigo in extremis, con la derrota en Girona in extremis, en ambos partidos iba ganando y acabó perdiendo, acabaron remontándole, y luego empezó el año y la verdad es que no pudo empezar peor. El Elche iba en la primera parte ganando 2-1 y nadie hubiese pensado lo que luego sucedió, que la Unión Deportiva Las Palmas le dio la vuelta al marcador, y de qué manera. Bueno, pues este año Bordalás no quiere que suceda lo mismo, quiere empezar muy fuerte, quiere empezar ganando en Villarreal, y por eso quiere mantener la concentración del equipo en estos dos primeros días para rápidamente quitar el chip de la Navidad, porque tiene que costarlo cuando viene a empezar toda una semana de descanso, de paz, de tranquilidad, con los familiares, con los amigos, pues desconectas por completo, además te lo has ganado, y cuando vuelves por cuesta, no hay más si vienes con algún gramo o algún poquito de más. Esperemos que no, que para eso se han llevado un plan de preparación física, sobre todo de dieta, para que no se pasen demasiado de terror. Champán, etcétera. Bueno, para el primer partido del año, el técnico de Elche va a contar con toda la plantilla excepto con uno, con Edu Albacar, que es un pilar importante porque lleva doble tarjeta amarilla frente al Rayo Vallecano y no podrá jugar. Eso sí, recupera a Palanca, con lo que el semblante del equipo va a ser el mismo de las últimas jornadas, excepto en el lateral izquierdo, donde Orripa o Guacaso, nos decantamos por el primero, será el sustituto de Edu Albacar. Es decir, que el primer 11 del año nuevo va a ser clavadito a este. Willy Caballero en portería, en defensa, línea de 4, la pareja de centrales se mantendrá Héctor Verdés y Sergio Peregrín, como lateral izquierdo, yo creo que va a ser Ripa, lateral derecho Garcio, doble pivote Generelo Mantecón, bandas Bordera Palanca, por la izquierda, Sumeta se mantiene por la derecha, y arriba quedan Bodipo y Linares. Insisto, la única baja es la de Edu Albacar, que tendrá que cumplir ese partido de sanción, y además no le limpia de cartulina, porque hay bastantes apercibidos y tendrán que llevar cuidado para este comienzo Lo que sí me parece importante, porque a nivel deportivo, como les digo, no hay nada, simplemente recordarles lo que se puede recordar, y a nivel institucional tampoco hay nada, después de la Junta General de Accionistas, ya arrojamos todos los números con el presidente dando su informe de gestión y digamos que intentando conseguir llamar la atención de los aficionados para tener el paso al frente, que enganchen al equipo. El equipo es el que tiene que seguir tirando lo mismo de la afición, porque el Consejo de Administración no lo ha hecho bien, no hizo lo bien lo que en verano, y ahora es el único el equipo el que puede tirar del carro, no de los 6.000 o 7.000 aficionados que están viniendo últimamente al Martín de Valero, sino de los que faltan, hasta 33.000 que se dieron cita el año pasado, no, este año, pero la temporada pasada, precisamente el Sevilla Real B, pues devolvemos la espinita, que vaya espinita, pues fíjense si faltan algo así como 26.000, fíjense si falta gente por el camino, 26.000 aficionados que no están apareciendo de momento, y vamos a ver si, no 26, pero sí por lo menos 5.000 más, que estaría bien que se dieran cita en la grada de formación. Siento que recuerden que si el primer partido del 2011 es Villarreal de Elche, el primer partido del Elche en casa ante su afición será en Elche Celta de Vigo. Y recuerden, ayer lo hacíamos y lo seguiremos haciendo toda la semana que viene, que hay posibilidad de conseguir entradas gratis para ese partido. Y además, y lo más importante, ayudando a un fin benéfico, un partido benéfico para que todos los niños que no tienen posibilidades de estas navidades, y esto me parece tremendo, ¿no? Decir esta frase, niños que no tengan posibilidades de recibir un juguete, los hay, y les puedo asegurar que hay muchos, pues gracias a, en este caso, a la bondad de muchos ciudadanos elicitanos, vamos a tener la posibilidad de hacer más felices a los niños. El próximo domingo, este no, el que viene, el domingo 2 de enero, a las 10 de la mañana en el pabellón de Carrús, cada persona, aficionado, ciudadano que se acerque con un juguete va a recibir una entrada para el partido Elche Celta de Vigo, que es el segundo del año 2011 y el primero ante la afición. Ya sabéis, si lleváis cada juguete una entrada, si lleváis tres juguetes, tres entradas, y sobre todo, es lo más importante, hacer felices a muchos niños que no tienen esa posibilidad. Y además, podéis disfrutar de ese partidazo entre las chicas del Bimilenari y los responsables que hacemos cada día la información deportiva de esta ciudad, el pabellón de Carrús, el próximo domingo 2 de enero, para empezar bien el año. Importante también me parece, como ya es tradición, que la agrupación Peñas de Elche y Pepe Marcos van a visitar esta tarde a las 5 en el asilo de la ciudad, pues para celebrar ese tradicional acto en el asilo con los mayores, que van a pasar una fecha tan señalada separada de sus familias. Me parece muy importante, es algo sencillo, emotivo, y en el que la agrupación de Peñas invita a participar a todos los ciudadanos que quieran. Estas cosas podemos también esperar mucho más bombo de lo que esperamos, sobre todo en días tan bonitos como el de hoy. Recuerdo que el Elche va a despedir el 2010 en séptima posición con 25 puntos, con dos más el año pasado. Esta semana, como hemos tenido tanta historia del final del año 2010 y en la Junta General de Accionistas, el martes, vamos, el martes que no pudimos hacer el repaso siempre que hacemos. Y recuerden que el Elche, el contraste, ¿no? Siempre buscamos la comparación. El Elche el año pasado, cuando terminó 2010, terminó noveno con 23 puntos. Al final de la liga acabó sexto. Pues, este Elche acaba séptimo y con dos puntos más. Este Elche acaba en puestos de promoción. Bien es cierto que en el ascenso directo, el Elche del año pasado, teniendo dos puntos menos, estaba más cerca del ascenso directo. Estaba a... Cartagena tenía 29 puntos y el Elche tenía 23, estaba a 6. A 6 puntos del ascenso directo, ahora está a 9, pero tiene esa ventaja de que el año pasado no había promoción, no había pedido de ascenso del tercero al sexto, y este año sube ahí el Elche ahora mismo, aunque está séptimo, estaría ahora mismo en medio, porque el paso de no puede subir. El año pasado, jornada 17, el Elche tenía 27 goles a favor y 27 en contra, ahora lleva 16 a favor y 15 en contra. Elche mucho menos goleador y mucho menos encajador de goles. De hecho, es el equipo que menos goles le hace. El ascenso lo marcaba el año pasado el tercero, el Cartagena, con 29 puntos. Ahora lo marca el segundo, el Rayo Vallecano, con 34. Y el descenso el año pasado lo marcaba el Albacete con 17. Lo marcaba el Cádiz con 19 puntos y ahora lo marca el Albacete con 17. Es decir, que este año, si esto sigue así, harían falta dos puntos menos para salvarse. El año pasado, en la Liga Antirana, se salvó en extremis en el último momento de penalti con 51. Este año, si esto sigue así, con 49 tendrías la salvación en el bolsillo. Y para terminar, porque hoy vamos a terminar con el Elche, porque si no hay más noticias, lo vamos a alargar por alargar. Una frase que destacamos de José Bordalás: se abre el mercado en invierno, ya saben que no ha pedido refuerzos, dice que es pronto, pero esta frase sí quería destacarla. Dice que confía plenamente en la plantilla que tiene y da nombres y apellidos de jugadores a los que le pide más en el nuevo año que va a comenzar. Nosotros confiamos plenamente en la plantilla que tenemos. Creemos que hay jugadores que pueden dar mucho más nivel del que se están dando ahora mismo, pero no porque ellos no quieran, sino por la posibilidad que tiene de llegar a un equipo nuevo y adaptarse, jugadores que tenían, como lo dijo, sin hacer una temporada, jugadores que han salido de ser con Santos. Yo creo que jugadores que nos van a ayudar mucho, si Santos no se lesiona, ojalá, tiene ya todo el salido. Yo creo que Santos es un jugador que puede ayudar muchísimo al equipo, y bueno, pues en sentido general, los jugadores que en este momento están jugando, como es el caso de Quique Mateo, Achari, Samuel, todos sabemos que son jugadores que han dado un muy buen nivel y que no se les olvida por el fútbol, y que si entran en la dinámica del equipo en contra de los que tenemos, van a estar muy bien y vamos a poder luchar por ganar a los mejores. Pues vamos a esperar que puedan ganar a los mejores y sobre todo también a los peores. Ahora mismo los mejores son los que están por delante de ti y los peores los que están por detrás. Para saberlo, al menos eso es la clase. Bueno, pues vuelta al trabajo el próximo lunes. Por cierto, un par de noticias relacionadas con exjugadores del Elche. Por ejemplo, el Santa Pola decidió despedir hace unos días al entrenador del primer equipo, Adolfo Soto Villena, el que fuera jugador del Elche, capitán del Elche, que tuvo 6 temporadas en Elche en la década de los 90 y que en los últimos tiempos fue entrenador del juvenil B. Este año empezó con el Santa Pola, ha sido sustituido y le ha sustituido otro del plantillo, Miguel Irán, que hace poco era el entrenador de porteros y que también fue en la década de los 90 el portero del equipo de fútbol y que coincidió precisamente con Adolfo Soto Villena. Yo recuerdo en aquella temporada 94-95 con Kika también entrenador y conmigo de presidente. Y otro es Franci Verde, del Elche, Víctor Sánchez del Amo. David Vidal del Álamo se ha incorporado al Getafe como segundo entrenador. El futbolista de Elche sustituye a Juan Eduardo Schneider, que ha decidido una nueva etapa como primer técnico en Argentina, y Víctor Sánchez, que es ahora ayudante de Michel en el Getafe. Es bastante más que la memoria, ya estaba en el ocaso de su carrera y apenas tuvo media. Una pausita, les abro los escaparates, que hoy hay mucho bullicio en la calle para que puedan comprar uno bonito y barato con todo el prestigio de nuestros anuncios. Después de unos días con canto al socorro, después de las tardes con canto al socorro, después del sabor natural, en cualquier momento es campeón. Afine ahora, después de una buena comida, canto al socorro. El sabor de nuestra tierra desde 1867. Puede ser un gran día, un día de canto de sabor. Sí, los lecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Siempre por golpe en Reina al revés. Te hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CM Home. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CM Home, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La

Ahora nos iremos con los espías para ver cómo va, cómo lo llevan los populares. Pero vamos, lo nuestro bien, ¿no? Bien. Con forma, con mucha ilusión. Ya se habla del partido del Madrid contra el Levante y tal. 8-0, 8-0. Tanto, no creo. Seremos buenos. Bueno, recordamos que es el domingo a las 11:30. Jaime, ¿qué hay siempre? La novedad este año es que hemos cambiado de sitio, de lugar de ubicación del partido. Veníamos haciéndolo en el Martínez Valero. En realidad, el evento se inició en la Ciudad Deportiva, en el campo de la Ciudad Deportiva, incluso en el pabellón de deportes. Yo llegué a jugar en mis inicios hace 21 años en el antiguo campo del Kelme. Sí, en el Kelme, claro. Entonces, pero hubo un momento en que se decidió cambiar al estadio y hemos venido haciendo pues muchos años. Pero hemos vuelto a nuestros orígenes. Hemos vuelto a nuestros ancestros y ahí decimos, bueno, pues ya parece ser. Había algunas cajitas y aquel que el estadio es mucho estadio, mucho terreno de juego, y que aquí se cansa el menos y no es las cosas. Bueno, hay que entender también, hay que considerar que los daños no pasan de mal. Y que además queremos también estar en contacto más cercano a los aficionados, al público. Exactamente, es un paseo por ahí por la ciudad deportiva, hay que ver más poblada y todo aquí. Recordamos, Jaime, que este año hemos cambiado, pues en este caso, a quién le vamos a entregar el dinero, ¿no? Bueno, desde anterior lo hacíamos un año a la casita de reposo y otra vez, y vamos a ausentar. Desapareció la casita de reposo, se quedó vacío, pero en todos estos años han venido creciendo las asociaciones benéficas, todo el mundo está pues a la vuelta de la esquina esperando ayuda y esperando tal, porque son muchos las bocas y los cuerpos que tapan. Entonces ya pues decidimos que cada año la haríamos a una ONG diferente. Este año les ha tocado a ADAP, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Anorexia y Bulimia de Elche. Es una asociación prácticamente reciente, que están en los principios, que les cuesta mucho arrancar, y bueno, cualquier ayuda que los venga, yo voy al cielo, pues encantadísimo, como me comentaba su presidente. Entonces, este año será para mí. Pues vamos a ver qué partidazo ofrecemos y sobre todo qué recaudación podemos darle a los familiares y amigos de enfermos de la discapacidad. Por eso animamos a todos los ciudadanos. Sí, bueno, ya sabes que la entrada se conserva igual que se estableció el euro. 2 euros. Cambiado 2 euros la entrada. Eso no es nada. ¿No? Y con ello da derecho a la coca y a la cerveza que se reparte gratis, además de estar amenizado el evento por la colla de Northside de Cavalés. Bueno, es un ambiente festivo, es un ambiente entrañable, navideño, y claro, da gusto por lo menos ver allí a cada personaje. Y a nosotros durante muchos años hemos estado intentando vestir de corto al alcalde y no lo habíamos conseguido en los anteriores, pero llegó el momento de Alejandro Soler y por fin un alcalde se vestía y seguramente. Bueno, pues vamos a esperar lo mejor de los informadores. Ahora me voy al otro bando, los populares, a ver qué se cuenta. Lleva cuidado, apriétale. Sí. Descubrir algún secreto mejor. No te preocupes, nos vamos enseguida. Jaime, nos vemos el domingo. Vale, hasta el domingo. Hasta luego, Jaime González, el presidente de la Asociación de Informadores de Elche. Enseguida nos vamos con los rivales. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, testa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. Navidades, el restaurante baratero Mar de Cristal. Navidad. Gran cena fin de año. Y comida de año nuevo. Este año te sorprendemos con unos menús de nivel, aptos para todos los públicos. Aperitivos en grandes, mariscada, gran bodega y como siempre en Nuestra Vieja. Música en directo, cotillón y mucha fiesta. Estas Navidades, Restaurante Baradero y Mar de Cristal. Reservas a 966-11-0099. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, nos hemos ido al cuartel general de los informadores de la prensa. También, obviamente, le vamos a dar su minuto de gloria a los populares, a los famosos, con uno de sus representantes, de los organizadores. Mayer, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya casi concentrado, ¿no? Sí, estamos en casa concentrándonos y imagino que el resto de populares están también concentrados. ¿Sí? Entonces no soy tan profesional como nosotros. Nosotros ya esta noche nos concentramos después de Nochebuena. Vamos a partir en serio. Nosotros siempre lo he dicho más en serio, no, este año no va a ser menos, ¿no? Seguro que sí. Oye, ¿qué muchos populares tenéis para este año? Pues menos, venimos siendo los mismos que en las anteriores, ¿no? Tenemos unos 18 que vamos a jugar, lo que sí que, bueno, hay una amplia lista de gente, pues, del pueblo, popular, que pertenece a distintas asociaciones. Y colectivos de la ciudad que colaboran, que han soltado un área de representantes, realmente es el objetivo del partido, no lo menos el resultado. ¿No? Lo de menos, ¿cómo estáis un año restregando todo? Pero lo importante es el motivo, ¿no? Para que lo que se recauda, ya te digo, hay una lista de creo que son 50 personas, la parte de empresas y de distintos colectivos de la ciudad, de las distintas asociaciones, pero futbolistas que, bueno, futbolistas, gente que se vaya a vestir de corto, creo, haremos dos equipos, tendremos para hacer dos equipos, una primera parte y una segunda parte. Bueno, vamos a ver si estamos en buen espectáculo, pero sobre todo conseguimos que sean muchos los aficionados, los ciudadanos, las personas que el próximo domingo y vemos un día de lugar muy lleno y sobre todo recaudamos el máximo de dinero para la gente. Muy bien, ese es el motivo, ¿no? De animar a la gente a que venga, porque por el precio de 2 euros van a tener poca garantía, van a tener el refresco, van a tener la actuación de la colla del Cascabot, la que va a estar animando, la colla de San Estabalet, y bueno, van a ver un espectáculo único. Efectivamente. Un espectáculo único, ya una vez al año. Caños, rabonas y demás elementos futbolísticos. Gracias, Mayer. Nos vemos el domingo. Venga, un abrazo, Paco. Un abrazo. Bueno, pues espectáculo del bueno, espectáculo deportivo, como no podía ser de otra manera, en este día tan especial. El domingo os esperamos a todos. Y hoy es Nochebuena. Y a mí me apetece ponerme, ¿por qué no? Una vez al año poético. Te deseo tanta suerte como gotas tiene la lluvia, tanto amor como detalles.